aplauda. No se le ocurra aplaudir. Oiga. Desde que yo estaba en la pancita de mamita, tú me veías cuando estoy jugando, durmiendo en mi camita. Tú me ves y nunca me dejas, por eso yo digo gracias, Señor, por estar conmigo y cuidarme con amor. Por eso yo digo gracias, Señor, por estar conmigo y cuidarme con amor. Amablemente le pido que se ponga de pie. Pues hace un segundito estaba otra. Ahora aguante. ¡Panza al frente! O sea, haga su pancita, pues. Si ya la trae hecha, nomás acomódese. Para los que... Yo tengo amigos míos que me han dicho: Martín, pídeme lo que quieras, hijo, lo que te dé la gana, pero no me hagas cantar la pancita, por favor. Venga. Para los que no están muy seguros de si vamos a hacer o no el ridículo, los queremos tranquilizar. Sí. ¿Eh? Es un buen final. Desde que yo estaba en la pancita de mamita, tú me veías cuando estoy jugando, durmiendo en mi camita. Tú me ves y nunca me dejas, por eso yo digo fuerte: gracias, Señor, por estar conmigo y cuidarme con amor. Por eso yo digo gracias, Señor, por estar conmigo y no te sueltes. No te sueltes. ¿A poco no es una friega pescarte? Bueno, ya que te tienes agarradito de una buena vez, te recuerdo la frase de Jesús: dejen que los niños vengan a mí. Pero no habla solo de los chiquitines, habla de ti y de mí, que traemos un niño allá adentro, una niña. Quién sabe cómo le fue, que hoy le cuesta mucho volver a ser niña en muchas cosas y niño en muchas cosas. Si no sabes ser niño, no presumas ser hombre. Y deja que Dios te abrace haciéndolo así. Por eso yo digo.